para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas por Radio Goga, Voces Animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Un nuevo programa de Voces Animales en el 103.5 de Radio Goga. Los teléfonos de la radio son el 4455-800 y 4455-999. ¿Cómo andás, Roxana? Muy bien, buenas tardes para todos. Con este día de sol, buenísimo. Sí, frío, sí. Pero sin lluvia. A ver si levanta un poquito la temperatura. Bueno, hoy vamos a tener diferentes temas, obviamente relacionados con los animales, y vamos a intentar hablar con nuestro corresponsal en Buenos Aires, le voy a decir al doctor Walter Pérez. Hoy Miguel está en los controles, podemos hacer un temita musical, Miguel, y arrancamos con el programa. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be? Bueno, vamos a trabajar, ¿te parece? Me parece. Dale. Mirá lo que encontré en Yahoo, una nota titulada Buenos Aires, una ciudad pet friendly, o sea, amistosa con las mascotas, pero no tanto. Están observando los cambios que están habiendo en la ciudad de Buenos Aires, por ahí en algún momento llegan acá. En cuanto a los lugares disponibles para ir a pasear con mascotas, ya los parques y plazas no son los únicos lugares, dice la nota. Y miramos de lo que me acabo de enterar, ¿no? Se puede salir a comer o ir a dormir en un lujoso hotel acompañado por un perro o un gato, es posible. Cada día son más los espacios pet friendly que aceptan la presencia de animales. Y mientras tanto aparece la foto de un muchacho tomando algo en un paseo y el perro al lado sentado. Según el censo realizado hace 5 años por el Instituto Luis Pasteur, hay aproximadamente en la ciudad de Buenos Aires unos 500.000 perros y 270.000 gatos. Todavía no se puede hablar en estos términos de la ciudad de Buenos Aires. Y dicen algo muy interesante que también se va a aplicar acá, o por lo menos me gustaría que se aplique acá, que dice, para empezar tenemos que concientizar a las personas de castrar a sus animales, de colocarles una chapita de identificación, y la tercera, de levantar, esto es importante en la ciudad de Buenos Aires, los excrementos de la vía pública. Esto es un proyecto que lo propone la diputada del Frente para la Victoria, María José Lubertino, que este proyecto incluye medios de transporte público también, en los que se permita viajar con el perro. Y en la foto aparece la gente viajando en el subte con el perro ahí a un costadito. Bueno, sigue hablando, hablan obviamente, una cosa es con un perro chico y otra cosa es ir con un perro grande, una cosa es un restaurante donde estamos manejando temas de comida y puede llegar a haber problemas con el control, que al contrario, el descontrol que pueden generar los perros. Y otra cosa es, verdad, tomar un cafecito al aire libre. Así que, ¿quién te dice? Acá los choferes, dice, deberían poner fundas en los asientos, tendrían que cuidar que los animales no hagan sus necesidades en el auto, y muchos clientes no querrían seguir usando ese medio de transporte. Esos serían los problemas que puede generar. Bueno, me pareció cómica esta nota. Cambiando de tema, vos sabés que hablaba el otro día con productor de cerdos y me decía, entre otras cosas, vos sabés que el tema de que el chancho se tiene que criar en un lugar sucio, en un barrial, me decía, es un mito. O sea, los criamos así porque él nos resulta más fácil. Y tenemos identificado al chancho con el por la porqueriza, digamos, como le dicen. Pero él me decía, vos sabés que el chancho es un animal muy limpio, si vos lo dejás. Y de paso me sugería, me decía, comentá que la secretaría de, no sé qué secretaría del hoyo, se hace el análisis de triquinelosis. Y creo que el costo es muy bajo. Para llevar un control, me dice que es muy baja la incidencia de este parásito en la comarca, pero cada tanto se detecta alguno. Y obviamente es una enfermedad de cuidado. Sí, también hay que ver la incidencia o la cantidad de gente que faena un cerdo y hace el examen también. Quizás el tema es todo un tema. Es un tema, claro. Porque no todos lo hacen. Directamente muchas personas también por desconocimiento. Igualmente dentro de lo que es el ambiente rural se sabe que es muy importante tomar las muestras. Podemos hablar un día de este tema, con algún colega que trabaje en especial con animales de campo. Sí, ya estoy. Para recomendar las indicaciones de, porque muchas veces me ha pasado, yo bueno, no hago el estudio. Hay otro tipo de estudio que es por digestión enzimática, que es un poco más específico y más certero el resultado, porque puede pasar con el estudio que se hace normalmente, que es por presión, o sea, tomar una lonjita muy finita de la muestra de músculo, sí, y observarla en microscopio. Puede haber falsos negativos y no siempre la, digamos, el propietario del animal toma las muestras de los lugares determinados. No me animo exactamente a hablar porque no tengo, no es, pero sé que por lo menos de la lengua. De la lengua, sí. Del diafragma. Del diafragma también, es verdad. Y no sé si de los maceteros. Pero hay varios sitios que son, digamos, puntuales e importantes que se tome la muestra. Así que podríamos proponernos citar o invitar a algún colega que hable de este tema. Vamos a engancharlo a Gonzalo, a ver si está escuchando, a ver si quiere venir. Él maneja muy bien este tema. Sí. Y porque es una especie que acá en la comarca se da mucho y hay gente que hasta se ha dedicado a criarlos, uh-huh, ¿no? Y bueno, y yo veía que hoy por hoy hacer una cría de animales sustentable y a la vez respetuosa de los animales es muy difícil. Entonces, por lo menos mi idea era decir, bueno, a ver cómo podemos facilitar ese desde nuestro lugar, ¿no? Facilitar una producción, sea de aves, de cerdos, de ovejas, para que el productor no ande, digamos, corriendo atrás de la zanahoria para que le rindan los números, que hoy por hoy yo veo que, salvo los grandes productores, es difícil sostener una producción. Y eso muchas veces lleva a que se tenga que sacar, digamos, plata o hacer que los números den de cualquier manera. Por suerte todavía acá en la comarca yo veo que no se llegó al extremo ya industrial que por ahí se ve en Buenos Aires. En parte me decían colegas porque acá el clima tan duro no alienta a que alguien haga una gran producción, ni que plante soja, que es otro de los temas. Entonces todavía se conserva mucho el pequeño productor. Claro, la producción familiar. Exactamente. Y no se ha entrado en esa vorágine, ¿no? De cómo hacer que los números den de cualquier manera. Así que bueno, tratemos de mantenerlo, pero a la vez que la gente pueda vivir bien con su producción, ¿no? Hoy algo tan difícil. Bueno, vamos a un temita musical, una pequeña pausa, y después veo que ya nos preparaste algo para leer. Thank you. Bueno. Volvemos. Bueno. Veo ya, te veo equipada. A ver, con qué estoy equipada en las manos. Bueno, quería compartirle un artículo que hace un tiempo lo tengo, me lo dejó un colega, Ariel Suárez. Ah, Ariel, sí. Terapia neural. Bueno, sí. Muy lindo. Con respecto a los delfines, me gustaría compartirlo entero, pues a veces los artículos se pueden resumir y otras veces realmente es tan lindo lo que dice. Así que bueno, es un poquito largo, pero vamos. Se llama Humanos y Delfines. Dice, cada día millones de personas de todo el planeta sienten la llamada del mar y acuden a sus orillas para responder a una necesidad vital de reencontrarse con el medio acuático, sustancia primordial que conforma las 3/4 partes de la Tierra y de nuestra propia estructura biológica. Y en este artículo empieza a hablar de Jacques Mayol, que es el hombre delfín. Dice, este aventurero extraño, conocido en el mundo como el hombre delfín, es un ejemplar único de ser humano, adaptado al medio acuático. Los numerosos estudios que le han realizado a gran profundidad, incluso en los lagos de los Andes de Perú, a 5.000 metros de altitud, demuestran que a 65 metros bajo el mar el corazón late a menos de 30 pulsaciones por minuto. Hecho inexplicable científicamente si tenemos en cuenta que tal nivel de bradicardia solo es constatable en delfines o en focas de Weddell, cuya frecuencia cardíaca a 300 o a 400 metros de profundidad es de 20 pulsaciones por minuto. Es preciso tener en cuenta que la presión reinante a las profundidades en que han sido realizadas las pruebas a este buceador superdotado impide la circulación periférica, ya que los miembros tienden a enviar la sangre a los órganos vitales para evitar su aplastamiento. Asimismo, la disfunción del ácido láctico puede generar un bloqueo a nivel renal o hepático. Mayol, como otros grandes apneístas, consigue almacenar oxígeno a nivel tisular y cerebral, rebasando en muchos los límites tolerables de la hipoxia. Viajero infatigable, escritor, cineasta y pianista, también investigador, Mayol fue el primer hombre en sobrepasar la entonces imposible barrera de los 100 metros de buceo libre con apnea en el año 73 en la isla de Elba. En su libro Hombre Delfinus, relata su extraordinaria relación con quien fuera su maestro y su iniciador, un delfín de la especie nariz de botella, una hembra, del acuario marino de Miami, en Florida, que se llamaba Clown. El autor nos describe así la esencia de la relación espiritual con esta delfina. Ella me enseñó a retener el aliento a cada bocanada sin realizar ninguna hiperventilación preliminar, a dejarme fluir, acunado por los movimientos del agua, a fundirme, a integrarme totalmente, flexible, sin esfuerzo, con el máximo de economía de movimientos y de eficacia. Ella me enseñó a comportarme bajo el agua, en apnea, como un felino se comporta sobre la tierra, pero sobre todo me enseñó a sonreír interiormente. Tras años de relación silenciosa, en inmersión, Mayol atravesó con Clown todas las etapas de un verdadero proceso iniciático. Me hizo olvidar totalmente de mi personalidad prefabricada de hombre y entrar en unísono con ella en un plano estrictamente sutil, intangible, el del pensamiento puro en su propio universo. Ese mismo proceso de transformación interior llevaría a Mayol años más tarde a realizar largos periodos de retiro en la India y en especial entre los lamas del monasterio de los Himalayas, aprendiendo de ellos las técnicas de control de los pensamientos, de la meditación y de la correcta respiración. Pero fue bajo el agua donde consiguió el acceso a otro universo, hasta entonces para él inaccesible. Y al igual que para los chamanes de las costas de Australia, también para Mayol fue un delfín su guía iluminador. toda la revelación inmediata, escribió, de las culminaciones casi lógicas de todo cuanto había precedido hasta ese momento. Esta iluminación fue instantánea, duró el lapso de una simple mirada, una mirada que ya había sido fascinada cuando solo era un niño, una mirada que me había hecho entrever todo un mensaje, una mirada que como un rayo me penetró el alma y despertó de nuevo en lo más profundo de mí mismo una verdadera resonancia cósmica. Escuchando estas palabras, llegamos a preguntarnos si será tal vez el hombre el que tiene la necesidad del delfín y no al contrario. ¿Qué podemos aportarles nosotros? ¿Acaso hacerles prisioneros y esclavizarlos para que nos diviertan en espectáculos ridículos que muestran el grado de incomprensión, de inmadurez y de prepotencia del ser humano hacia la naturaleza? ¿O tal vez nuestra primitiva e ineficaz forma de comunicación a unos seres que, como han constatado sus investigadores e incluso sus entrenadores, utilizan la telepatía? Al propio Mayol le sucedió que en numerosas ocasiones la capacidad de los delfines de leer el pensamiento. Cuando trabajaba en el acuario marino en Miami, como buceador encargado de alimentar varias veces a las tortugas, a las rayas, a las morenas y los pequeños tiburones, los delfines se divertían impidiendo que él realizara su cometido, anticipándose a cualquier intención, no importa qué estrategia utilizara él. Tuvo que aprender por sí mismo a actuar sin pensar, dejando fluir los gestos sin pensamiento alguno, sin ideas preconcebidas, lo que desconcertaba enormemente a los delfines. Esta nueva comprensión le conduciría a adentrarse en el estudio y en la práctica del zen japonés, adaptando su sistema de meditación al buceo libre a gran profundidad. Para Mayol, como para muchos otros amantes de los delfines, todo intento de entrar en comunicación con estos seres, confinándolos en tanques de agua sucia y a menudo clorada, ecosistemas de escasos metros de profundidad, alejados de su medio natural, está abocado al fracaso. En ese medio artificial desvitalizado, los delfines se han visto obligados a reinventar todo un sistema de comunicación, al no poder hacer uso del sonar. Incluso, aunque intentamos transmitirle sinceramente nuestro llamado amor, pues, como nos enseña este gurú francés, hemos olvidado que amar significa respetar las libertades de los otros seres humanos y de los animales. Amar a los delfines, a las focas, a las ballenas y a todas esas especies maravillosas en vía de extinción es, ante todo, dejarles vivir en paz, encontrarles en su propio terreno para comprenderles, para entrar en contacto y para observarles e intercambiar una amistad sincera. Pone matumba de punani de balé. Lembuli wase mbuli matopo tomunya. Nipunde matumba, nipunda nyende mbale. Lembuli wase mbuli makwala tomunya. Ibula mpindo nipabada nima. Ibuli vinyo lupangi viso manda masuto maladi. Ibula mpindo nipabada nima. E boli bignon, lo pangi bi son mandama sou ton maladi. Tata nou ya ponde nan. Tata nou pe ya ponde nan. Tata nou ya ponde nan. Tata nou pe ya ponde nan. Alou kouye se kana woye de mounate. Dengue na la peine de bois bignon, c'est ti balandou. Anoukou ya singa la mouille mounate. Dengue na la peine de bois bignon, c'est ti balandou. Lembuli wase mbuli makwala tobunya. Bone matumba nipona nyene mbale. Lembuli wase mbuli matopo tobunya. e mo la bino ne baba dan ti ma e bo di bino lo pan bi bi son manda ma su to maladi tata nou ya ponde no tata nou pe ya ponde no tata nou ya ponde no tata Alukunya singa na moyini munate Ndenge na la bende babinyo siti balanyo Alukunya singa na moyini munate Ndenge na la bende babinyo siti balanyo Sele somebody upandise Dinala loba Dibole pemo masuma Nyola mabola mabo Gambi esi masese, tomo tombusa Nasengi pona mbiye pai, aumatika mbiyo Isere sombari pandise, tinara loba Tibole pemo masuma, nyola mabola mabo Gambi esi masese, tomo tombusa Estamos en el aire de vuelta. Tendríamos que grabar las conversaciones fuera del aire. Esta nota de delfines me pareció bárbara. Como vemos que en la naturaleza se puede comportar, en realidad guarda la llave, ¿no? De la iniciación espiritual. Obviamente los delfines y las ballenas, uno intuye un potencial especial en eso, ¿no? Pero el tema es quién está dispuesto a tomarlos como maestros. Porque en nuestra cultura tenemos incorporado, casi como en espejo, lo contrario, y creemos que nosotros somos la cabeza de la creación, los que tenemos la inteligencia. Y los animales los vemos ilusoriamente como seres inferiores, que son hasta brutos, como dicen algunos, y en realidad eso forma parte de nuestra ilusión, ese concepto, y a la vez de nuestra prisión. Estamos como aprisionados en estos marcos conceptuales y bloqueamos en esto la posibilidad de aprender de la naturaleza, que yo digo está plagada de mensajes para que nosotros crezcamos. Y si podemos volver al tema producción, también, como decían acá de los delfines, que los condenábamos, las producciones de animales hoy por hoy, en cierta manera también los condenamos para que nos rinda económicamente a vidas bastante coartadas, bastante limitadas, que en el fondo no hacen más que mostrarnos que nuestra vida, por lo menos en el nivel emocional, tiene el mismo bloqueo. ¿Por qué? Porque es así, porque no hay una razón. Es la única manera que encontramos hoy por hoy de que una producción rinda en el nivel económico. Si bien hay muchas voces o muchas formas de producción que empiezan a volver. Yo lo que veía era esto, a nivel, si quiere, mundial, el ser humano ha pasado ya al máximo de explotación de los animales. En algunos lugares se está empezando a volver, cuando se ve que así la cosa no va. Y acá en la comarca yo veo que estamos como en una isla, estamos en un lugar casi, yo diría, privilegiado, en este aspecto, en el que todavía ni siquiera llegamos a ese pico. Estamos todavía muy atrás, todavía las producciones se hacen en forma bastante naturales, porque el clima y el lugar físico un poco obligan a eso. Por suerte, hoy por hoy, mediante toda la comunicación, tenemos la posibilidad de ver lo que se está pasando en lo que uno le dice el primer mundo. Ya en la misma provincia de Buenos Aires, donde antes el paisaje era el campo con las vacas, ya cuesta verlo, no es como antes. ¿Por qué? Porque rinde más plantar soja. Una soja transgénica implica toda una serie de desastres atrás, pero cuando uno necesita ver o uno quiere ver solamente el rinde, los pesos, termina en eso, es como un embudo. Y las vacas ya conviene empezar a criarlas en galpones con alimento balanceado. Bueno, vamos a pasar a la parte médica ahora. Vamos a pasar a la parte médica, sí. Hacemos un cambio de tema. Y había visto que habías preparado un tema muy común en el invierno acá, sobre todo en los animales viejitos, sí. Más en el perro sobre todo. Esto lo saqué de una revista científica. Obviamente está basado en estudios desde Estados Unidos, pero vale la pena compartir, más que nada, abrir un poco al oyente al conocimiento de qué pasa durante el frío, ¿no? No es caprichoso que los animales, sobre todo de cierta edad, empiecen con algunas dificultades a levantarse o problemas locomotores. Tiene más que nada que ver con las enfermedades ortopédicas, que ya están y estuvieron siempre, pero bueno, durante esta época del año con el frío y las bajas temperaturas, y depende los lugares donde el animal, donde nosotros les brindamos el sitio o el espacio al animal, pueden empezar a tener, digamos, con más fuertemente la manifestación de la enfermedad. Entonces, bueno, en este estudio dice que divide a los animales de los tamaños de las razas, de miniaturas, pequeños, medianos y grandes, y comenta que el mayor porcentaje de, por ejemplo, de osteoartritis, que es, digamos, lo que más comúnmente se llama la artrosis, se da en animales de talla grande, y en segundo lugar en animales de tamaño mediano. Los problemas de roturas de ligamento cruzado, el mayor porcentaje también es en animales de talla grande. Ah, mirá vos. Sí. Yo pensaba en las miniaturas. No, la rotura en los Rottweiler es muy común, la rotura de cruzados. Ah, mirá. Sí, es por la estructura. A veces está estadificado que por la estructura de las rodillas. O sea, viste que el Rottweiler suele tener las rodillas como más, digamos, no tan angulares, exacto, sino más extendida. Y bueno, es muy común, igual que la luxación de rótula. La displasia de cadera también en animales de talla grande, famoso ovejero alemán. Hoy en día también tenemos algo de una incidencia alta en las razas retriever, como el labrador y los golden. El Rottweiler también es una raza que comúnmente presenta displasia. Tenemos la luxación de rótula, bueno, alta en las tallas miniaturas. Ahí también, los miniaturas y los pequeños caniche toy. Pues, los malteses, algunos pequineses también es muy común que vengan. Lo que suele pasar con estos animalitos, así lo más, lo que le llama la atención al dueño, que van, generalmente no son, las enfermedades no son limitantes. El animal sigue estando bien, lo que hace es el miembro afectado viene corriendo y de repente empieza a levantar la pata. Uh-huh. Como que la deja en alto y no la quiere apoyar. O en algún momento, que estos son bastante saltarines, estos pequeños caninos, y gritan o pegan un grito. Eso es porque la rótula, podríamos decir que es como una especie de botoncito que está que conecta a través de los ligamentos a la parte superior e inferior de la patita. Y actúa, y es muy importante, en los momentos de flexión y extensión. Entonces, lo que hace la rótula, en vez de mantenerse sobre un canalcito que está en el centro de la rodilla, se corre. Puede ser para medial, o sea, para adentro o para afuera. Entonces, en el momento que se corre la rótula, el animal no puede extender bien o flexionar bien. Y es donde empiezan a manifestar mucho dolor. Bueno, esto lo que pasa es que eso, en el andar, en algún momento eso se sale de su sitio, y bueno, los dueños vienen diciendo, se pinchó la patita con algo. En realidad lo que tiene, sí, es que la rótula se le corrió, es un poco más complicado. Bueno, hay otras patologías que no son muy comunes acá, como, bueno, la osteocondrosis, que sí es, sobre todo en animales de talla grande, y sobre todo aparecen cachorros de animales de talla grande. Y la unión del proceso anconio, bueno, es una patología muy específica que tampoco es muy común acá. En realidad, lo que quería compartir con los oyentes es, sobre todo se nota, o en este momento estamos viendo muchos animales de edad avanzada con dificultades en la deambulación, sobre todo, bueno, hay una gran cantidad de ovejeros o mestizos de ovejero que empiezan con procesos de artrosis o ya los tienen, y en los primeros fríos empieza a manifestarse la enfermedad. Entonces, un poco lo que estábamos hablando en la pausa es, bueno, ¿qué podemos hacer desde la homeopatía y qué podemos hacer desde nuestro tratamiento convencional? Lo primero y importante es sacar una placa como para tener referencia, o sea, no solamente a veces hay problemas en la cadera, sino ya dentro de lo que es la estructura del sacro, que es un hueso que es una de las últimas partes de la columna, encaja justo en la cadera, en las vértebras lumbares a veces hay pellizcamientos, o los que se llaman famosos picos de loro, que eso también puede aportar más que nada un déficit neurológico, aparte del dolor. Entonces, bueno, el abordaje desde la alopatía es seguramente, bueno, funciona la placa y a una evaluación general del paciente, es darle analgésicos, primeramente antiinflamatorios, que es lo que va a sacarle al animal del dolor o de la molestia, y después empezar a aportarles algunas lo que es vitaminas, minerales y algunos antiartrósicos como suplemento, que generalmente se mantiene durante toda la época del invierno. Por lo menos la forma de trabajar es, digamos, incrementar o sostener la dosificación de antiartrósicos durante la época invernal, y durante la primavera-verano se pueden dar por el mes por medio, como para después, para la otra temporada, el perro, que generalmente tiene entre 7, 8 y por arriba de esa edad, pueda entrar al invierno en mejores condiciones. Exacto. Importante mejorar el lugar donde duermen, las caderas que están apoyadas sobre el piso frío y helado, a la mañana se quedan entumecidas, sí. Y les cuesta muchísimo más, así que sin... En la familia donde están estas mascotas no tienen posibilidades o no están de acuerdo con que el perro esté adentro, es muy importante o armarle una cucha o armar una especie de cajón, que muchas veces con los pallets o con algún tipo de cajón de madera, armarle como una especie de piso elevado, con algún tipo de tapete o de una manta, algo como para que el animal pueda dormir sobre ese lugar. Lo más conveniente, obviamente, es que duerma en un sitio protegido, ya dado la edad, y que es un anciano y que nos acompañó tanto tiempo. Que lo jubilemos, ¿no? Sí, jubilarlo y permitirle que el animal acceda a un lugar un poco más calefaccionado. Y bueno, algo de actividad física es buena. Los primeros momentos de dolor por ahí es reposo, pero hay como un pensamiento, bueno, el animal tiene un problema en la cadera, que no camine. No. Tampoco es hacerle subir el piltri, pero sí que el animal mantenga una actividad muscular cotidiana y constante y suavecita, como para que esos músculos no pierdan tonicidad, porque si no se van atrofiando los músculos de la cadera y del miembro posterior. Después no, por ahí la cadera está en buenas condiciones o está nutrida, pero los músculos no pueden acompañar en el andar. Así que bueno, eso desde nuestra parte alopática, y estimo que en homeopatía hay, vos sabés que hay varios, ¿no? Viste que la elección del remedio incluso a veces va más allá de la patología en sí, si bien hay grupos de remedios que trabajan más directamente la parte articular. Y un grupo son los de la familia de las anacardiáceas, que por ahí el que tomó homeopatía alguna vez conoce a Roustox como remedio típico. Yo lo que hago es explorar cómo fue que llegó el animal a este síntoma. Y a veces encontrás un material muy jugoso cuando vos le planteás a la gente que lo que el perro está mostrando, o lo que muestra una articulación, es justamente esto, la necesidad de articular entre el individuo y el entorno. ¿Qué quiere decir articular? empezar ese juego, esa danza que uno tiene con el otro, para ir amoldándose mutuamente a las necesidades de ambos. Cuando uno está muy, fíjate que hasta la palabra misma dice, está muy estructurado, muy rígido en sus marcos de creencia, el cerebro le empieza a dar la orden a las articulaciones de que se endurezcan. Esto en el nivel humano, ¿no? El perro, más comúnmente, porque en el gato esto no se ve tanto, toma ese patrón emocional. Y uno dice, no, pero... Y vos vas a ver que, primero, no todos los perros de 7, 8 años llegan a este punto, aún animales emparentados genéticamente. Incluso vas a ver perros que lo desarrollan antes. ¿Por qué? Porque hay algo que va más allá de la parte biológica, que tiene que ver con el marco experimental, con lo que el animal estuvo experimentando. Cuando la experiencia de vida de ese animal viene plagada de la gran necesidad de apegarse, en un perro lo podríamos asociar con sus rutinas, va a empezar a darle la orden voluntariamente, ¿no?, a sus articulaciones de que mantengan ese patrón. Entonces empieza el desgaste articular y la dificultad para hacer el movimiento. Ven que son todas metáforas de lo que nos pasa en el nivel mental. Por eso también es algo muy común en la gente anciana, donde ya, o mayor, si ya uno en la década en sus 40 empieza a tener dificultades para moldarse a cosas nuevas, imagínate ya con los años, que verlo en los jóvenes, cuando son mucho más plásticos. De hecho, es algo que se habla mucho en la docencia, ¿no?, del tema de la plasticidad de los chicos. Lo que hace la articulación es dramatizar lo que está viviendo psicológicamente la persona. Eso después rebota, digámoslo así, en el animal, obviamente en la especie más susceptible a esto, que es la del perro. El gato ya posee una plasticidad tan grande que esto parece como que no lo afectara. Después la elección que por lo menos hacemos del remedio homeopático, vamos a tener en cuenta justamente qué tipo de situación fue la que llevó a esta necesidad de inmovilizar, qué articulación. No es lo mismo inmovilizar un miembro delantero, un miembro trasero. Fíjense que el miembro trasero es el que el animal más que nada necesita para levantarse y para hacer fuerza, para caminar. Los miembros delanteros tienen una función más de freno. Todo eso también son metáforas y símbolos de lo que ocurre en el nivel psicológico. En base a eso recién es que se elige. Ahora, la familia de las anacardiáceas, que cuando alguien tiene un problema de artrosis o se esguinzó, le dicen tomá Rustox, que se va a hacer bien, es porque tienen en su dinámica el tema del movimiento como eje central. ¿Qué quiere decir esto? Vos vas a ver en la familia de las anacardiáceas un sufrimiento a la hora de tener que moverse, que los lleva muchas veces justamente a lo contrario, a moverse sin parar, hasta que la articulación o incluso problemas musculares también lo veo, colapsa y empieza con el esguince en la situación aguda. Y con los años vas a ver justamente la degeneración del cartílago articular que los lleva a artrosis. Pero no es ya de antemano el remedio en el que uno va a pensar siempre. Eso en homeopatía siempre conviene individualizar al animal. Eventualmente le das un apoyo con Rustox, o puede ser como Cladia o Anacardio, todas familias de remedios de la misma familia. Pero tratando de buscar eso, ¿cuál es el eje, cuál es el patrón que está teniendo ese animal como emergente de ese núcleo familiar? Bueno, sabes que quisiera ir a un tema musical, a ver si, pues no quiero que se me escape Walter, que prometió que iba a hablar. Getting worse. There is Estamos al aire. Ya tenemos nuestro corresponsal en Buenos Aires. ¿Cómo andás, Walter? Acá con frío. Me dicen que por allá también. Bueno. Me dicen que hay un problemita para salir al aire. A ver, un segundito. Aire, volvimos a ver si este intento es bueno. Estamos con Walter Pérez. ¿Cómo andas, Walter? Hola, Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Muy bien, acá. ¿Cómo anduvo tu día hoy? Bien, acá con muchos animales, a pesar del frío, la gente. ¿Hay Sabés que hoy estábamos hablando justamente de las enfermedades articulares de los perros. Y a ver, para, me dicen que hay otro problemita. No, no, que la ampollas. Ah. Ahí estás. A ver, ahora sí. ¿Ahí me escuchás, Walter? Sí, yo te escucho bien. Ah, yo escucho más o menos. ¿Qué nos puedes contar hoy de la práctica veterinaria? Me dijiste que estabas hablando hoy de las enfermedades, estabas pensando, sí, en las enfermedades articulares. Mira, es un buen tema porque casualmente tuve 3 o 4 casos de enfermedades articulares que tienen mucha relación con el frío, como bien vos decías. ¿Por qué? El frío lo que nos provoca a veces son contracturas musculares, y las contracturas musculares a veces desplazan alguna articulación que, si tiene un poquito de algún pico de dolor o un proceso artrósico, inflaman y eso provoca dolor. Por eso las abuelas decían que en el invierno le dolían los huesos y en el verano estaban mejor, o en Mar del Plata le duele más los huesos que en Córdoba por la humedad. En la profesión nuestra es parecido. En invierno los animales empiezan a tener contracturas musculares o duermen sobre sueros más fríos y esos los contracturan y pueden provocar con más facilidad agudezas de cuadros artrósicos crónicos. Es decir, que la artrosis la tienen todo el año, pero en invierno, por el frío y la humedad, pueden manifestarse en mayor proporción que en el verano. Generalmente lo manifiestan con dificultad para moverse en los primeros movimientos de la mañana. Son esa gente que te comenta que a la mañana, cuando se levantaron, vieron que al perro lo llaman y les cuesta incorporarse. Después, con el correr del día, a medida que va caminando, se empieza a desentumecer y cada vez camina mejor y a fin del día se siente bien. Al igual que nosotros, que cuando tenemos artrosis, los primeros movimientos de la mañana nos duelen más los huesos que cuando ya los calentamos un poquito. El cuadro agudo de estos problemas generalmente los tratamos con antiinflamatorios y analgésicos. Hace un ratito vino un caniche con problemas artrósicos y le digo, sí, le estoy dando un antiinflamatorio, un analgésico y vitamina B. Y era un señor mayor y me dice, igual que yo. Y digo, sí, somos todos animales, unos ladramos, otros hablamos, pero los problemas se tratan muy parecido en todas las especies. Claro. Cambian las dosis, pero las proporciones de los medicamentos son parecidas. Ahora, hago una aclaración porque tal vez me sale un tiro por la culata. Me va a decir doña Rosa, uy, qué bueno, ya sé que cuando le duelen los huesos al perro le debe tomar el diclofenac que tomo yo o el ibuprofeno que tomo yo. Mucho cuidado, porque hay analgésicos que en humanos andan muy, muy bien y en veterinaria traen grandes problemas. El gran ejemplo es el ibuprofeno. El ibuprofeno es una droga que le estamos usando con los bebés. A mi hija, cuando era chiquita, le di ibuprofeno por la fiebre, por algún dolor de muela, por algún dolor de oído. Lo toman las chicas cuando tienen dolores menstruales, lo toma la gente hasta cuando tiene dolores de cabeza. Entonces, lo que uno va a pensar es, esta droga, si la toman los chicos, los viejos y los grandes, y no le hacen nada de efecto colateral, se lo voy a dar un pedacito al perro, que tampoco le va a hacer mal. Y no, error. El ibuprofeno es una droga que da mucha gastritis hemorrágica. Igual que el diclofenac, que es otra droga analgésica de humanos que se toma mucho para dolores de huesos o musculares, que es malísima para el estómago y el intestino. Entonces, muchísimo cuidado cuando se quieren usar medicamentos de humano en animales. Muchas veces se usan, pero muchas veces hacen muy mal. Entonces, siempre cuando tengan duda, un telefonazo al médico veterinario amigo, le pregunta, mira, estoy con este problema, no lo puedo llevar hoy, ¿qué le puedo dar de analgésico? Pero no hagan como hacen muchas veces la gente, que dice, doctor, lo llamo porque le di 2 ibuprofeno. ¿Está bien? No, no está bien. Ahora me llamaba 5 minutos antes y lo solucionábamos. Porque Leonardo lo conoce, esto que nos pasa muchas veces. Te llaman cuando hicieron la macana para ver si la pegaron o no, y bueno, ya está la pastilla adentro y no se puede hacer mucho. Entonces, con todo lo que es antiartrósico y cuando hay que dar analgésicos, hay un montón de marcas de analgésicos que se pueden usar todos los días de la vida sin problema, pero hay que conocer la dosis y la droga. Walter, mucho cuidado con eso. También vale aclarar, hola, que no... Sí, doctora, buen día. Que el tema también con los gatos, me vas a seguro acompañar en el consejo, el tema de la aspirina o aspirinita. Ah, claro. Que por favor no se les ocurra por ahí ante un gato decaído con un golpe, o que también puede ser un gatito viejo que empieza a manifestar algún tipo de molestias para levantarse, empezar con aspirinetas o aspirinas, porque es terriblemente tóxica. Sí, y es una de las drogas más usualmente usada en gatos. Desde que yo tengo memoria y soy chico y no era veterinario, escuchaba que la gente del barrio le daba a los gatos y a las gatas aspirinas por cualquier problema. Es más, habrás escuchado tal vez, o por lo menos yo acá lo he visto muchas veces, que muchas señoras del barrio que dicen, no, yo le doy una aspirineta a la gata cada tanto y con eso no tiene cría. ¿Por qué? Porque le está intoxicando y el cuerpo lo que hace cuando está mal, está intoxicado, no ovula y por eso no se reproduce. Así que mirá lo mal que hará una aspirineta en un gatito que a la larga lo va a terminar matando, pero mientras tanto el cuerpo, como no se siente bien, no piensa en la reproducción y por eso la gente lo usa como anticonceptivo, pero porque lo está envenenando de a poquito. Es increíble, pero es así, está muy buena la aclaración de la aspirineta. Me quedé pensando en perros y no en gatos, pero es uno de los tóxicos más comunes en gatos hoy en día, debido a que es algo universalmente conocido y suave, pero que en los gatos se hace muy mal. La aspirineta, la dipirona, que es lo que tiene todas las drogas que son compuestas, bucapina compuesta, sertal compuesto, todo lo que sea compositum, tiene dipirona y al gato le hace mal. Y hay unos cuantos medicamentos más que al gatito le hacen mal, así que hay que tener cuidado con la medicación del gato. Es más compleja que en los perritos. Pero está muy buena esa aclaración. Lo otro que estamos usando, eso sería para el dolor. Cuando tenemos dolor articular, perfecto. Analgésico antiinflamatorio para salir del cuadro agudo. Normalmente no conviene usarlo permanentemente, aunque hay casos que son tan álgidos, tan dolorosos, que lamentablemente tenés que darle analgésico de por vida, si no, no vive bien. Pero la idea es sacar el dolor y la inflamación en los primeros momentos y después hacer un mantenimiento con regeneradores de cartílago. Los regeneradores de cartílago son esas sustancias, como la gente vulgarmente le dice, cartílago de tiburón, que lo que hace ese tipo de medicamento es mejorar un poquito el cartílago lesionado y viejito, que hace que trabaje mal. Las drogas que usamos para regenerar cartílago son dos nombres raros, la glicosamina y el condroitin sulfato, que ahora generalmente en humanos y en veterinario vienen combinados los dos. Saben que los dos hacen muy buen efecto. Y en veterinario ahora han salido unos nuevos que tienen un vehículo, que es la sustancia que se mezcla con las drogas para que entre bien al cuerpo, unos vehículos que hacen llegar muy bien la droga a la articulación. Entonces están viendo efectos muy muy buenos. Tal es así que entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, yo lo estoy tomando para mis dolores articulares y me anda muy bien. Así que en cualquier momento empiezo a ladrar y a mover la cola. Pero bueno, no es la primera vez que sucede. Yo siempre tengo una anécdota de hace muchos años, cuando abrí la veterinaria, que había un producto que comercialmente se sigue fabricando, es el Poladin, que lo venían a comprar los abuelos de geriátrico acá enfrente para la artrosis, que se lo daban los mismos médicos, porque en esa época no había mucho regenerador de cartílago en humanos. Hola. Estoy en la línea, papá. Entonces eso, yo bueno, con esa experiencia anterior y esto que veo que anda también con los bichos, digo, bueno, lo sumo, empezaré a mover la cola cuando la gente me hace alguna fiestita. Otra cosa no me puede pasar. Eso es experiencia de primera mano. Che, Walter, bueno, te agradezco. Vos sabés que acá sí, los tiempos son medio tiranos. Te comprometo, si te parece, cada 15 días, sí, ¿vos lo ves bien? Si ustedes quieran, haces como hicimos hasta ahora. Me contactás el día previo para avisarme y nos contactamos por esta vía, que es un placer para mí. Es una cosa muy linda tenerte presente cada tanto y bueno, y también contactarme con la gente allá. Buenísimo, che, te agradezco, Walter, y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto y bueno, y aprovecho para saludar a todos los padres mañana en su día. Ese saludo, por supuesto, va para vos también. Para vosotros. Gracias. Un abrazo, Walter. Un beso grande. Saludos a todos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Bueno, se nos pasó el programa. Muy rara la lástima, ¿no? Que dura tan poco. Los dejamos ya en compañía de los muchachos de la Rocola y que tengan muy buena semana. Feliz día mañana a todos. Sí, para todos los papis. Para mi papá. Ahí está, otro para el mío. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga, Voces Animales.